¿Dónde están las mujeres engañadas? Bueno, ahora se estila eso, así que no se puede coger lucha ni uno puede enamorarse. Tranquilo. Dice que yo estaba haciendo el amor con mi esposo y me dijo Gloria, le dijo, niño, sal de arriba de mí que tú pesas. ¡Ay! ¡Te traicionó el subconsciente! ¡Camina! Y eso a mí, padrino, no me vuelve a suceder. Porque yo, ¡ja! ¡Mira! Que no me va a engañar. Mentira, ya te falla, corazón. ¡Elección al cielo! se te cayó. Lo dice Jenny, lo digo yo. Que no me va a engañar. Mira, mentira, ya te falla. Corazón que no da. El corazón que no da. Sí, señor.